somos de carne y hueso, somos igual que todos, con los mismos derechos de cualquier ser humano. Tenemos sentimientos, aunque lo disimulemos. Todos nuestros problemas siempre estamos sonriendo, pero cuando pisamos el primer escalón para subir escena, dejamos los problemas, los sinsabores y todas nuestras penas. Porque todo en la vida no es color de rosa, ya lo dice el dicho. No hay que confundirse si estamos sonrientes, porque es nuestro vicio alegrar y alegrar, alegrar a la gente de corazón. Quiero que lo entienda, todo lo que brilla no es oro. Hay defectos y virtudes, todo lo que brilla no es oro. Y si tenemos tristeza, todo lo que brilla no es oro. Somos de carne y hueso, todo lo que brilla no es oro. Somos de carne, loco, somos de carne y hueso, igual que vos, humanos. Y alegrando, tenemos todo el alma tan llena de alegría, aunque vivamos dramas normales de la vida, como lo tienen todos los seres de la tierra, que viven tan felices con angustias intensas. Pero cuando pisamos el primer escalón para subir escena, dejamos los problemas, los sinsabores y todas nuestras penas. Porque todo en la vida no es color de rosa, ya lo dice el dicho. No hay que confundirse si estamos sonrientes, porque, porque es nuestro oficio. Sí, sí, sí, ahí nomás. Porque somos humanos, todo lo que brilla no es oro. Y tenemos tentaciones, nuestros rostros disfrazamos, todo lo que brilla no es oro. Escuchen porque cantamos, todo lo que brilla por no eso es oro. Cantamos, y no mal, pero